Bueno, acá estamos de nuevo volviendo a discutir un tema que ya habíamos discutido en noviembre. En aquella oportunidad, la verdad es que solamente hubo dos intervenciones alrededor del proyecto, la que hice yo presentando el proyecto en discusión y la que hizo el diputado Laspina para fundamentar lo que fue un proyecto de rechazo. Yo creo que hoy, casi con seguridad, vamos a tener más intervenciones que las nuestras únicamente. Y por lo tanto me gustaría repasar los argumentos que se dieron para el rechazo y después explicar por qué es importante esta propuesta que hacemos. En ese momento se discutió, el primero creo que ya fue solucionado, que era que todavía no se vencía, que faltaba un año. Ahora estamos dentro del año, o sea que ese argumento quedó abstracto. El segundo argumento era el argumento que yo llamaría argumento Finlandia, que es estamos en un país, estamos queriendo legislar como si estuviéramos en Finlandia. Y la explicación es que con los altos números de pobreza que existen en nuestro país, no tiene sentido estar asignándole recursos a nuestra cultura. La verdad es que ese es un criterio difícil de acompañar por nuestra bancada, y yo creería que hay una amplísima mayoría en esta Cámara que entiende que no es la cultura algo que nos viene como un derecho cuando tengamos la guita suficiente para poder acceder a ella, ¿no? La cultura atraviesa todo nuestro pueblo, tenga uno mucha educación, tenga poca educación, tenga mucha plata o tenga poca plata. Y ese me parece que es un argumento que nosotros tenemos que defender, porque la cultura no es algo que solo hacen aquellos que trabajan en la cultura. Todos hacemos nuestra cultura, todos, toda la sociedad tiene la capacidad de construir cultura. En todo caso, como decía un filósofo italiano, Antonio Gramsci, él decía, todos somos intelectuales, solo que hay algunos que se dedican a la función de intelectuales. Para mí esto es similar, todos hacemos cultura, algunos se dedican a trabajar en la cultura. Ahora, la relación que hay entre aquellos que trabajan y el conjunto de la sociedad tiene que ser una relación en la cual entendemos que la cultura es patrimonio de todos los que habitamos en este país, todos y todas. Hubo otro argumento, que es el argumento fiscal, que está sobre la idea de que una asignación específica tiene que tener una fecha de caducidad. Y de hecho, de alguna manera, perdón, es un criterio que hemos tomado, porque yo tenía presentado un proyecto anterior que no tenía fecha límite de caducidad, y pasamos a este proyecto con 50 años, que para nosotros es una forma de decir sin fecha de caducidad, es decir, bien extendido en el tiempo. Y hubo un tercer argumento que a mí me parece importante, que es que a través de estas asignaciones específicas, lo que se hace es mantener institutos burocráticos que no cumplen con su fin específico. Y de hecho, dijo textualmente en esa oportunidad que el Inca en un año le da más trabajo a sus propios empleados que a los que trabajan en el sector. Y la verdad es que ese es un dato incorrecto, que a mí me parece importante que nosotros, que nosotros lo digamos, porque de puestos directos de trabajo, solo el cine genera más de 90.000 puestos de trabajo. Pero si además pensamos en las industrias culturales en el sentido amplio, y al cine le agregamos radio y televisión, estamos hablando de puestos de trabajo entre directos e indirectos de más de 700.000 puestos de trabajo. Esto significa el 3,1% del empleo en la Argentina, es un número importante, y significa el 3,6% del PBI en la Argentina. Es decir que, fíjense cómo estas asignaciones específicas, desde un punto de vista incluso económico, son muy potentes porque son multiplicadoras del trabajo, no solo de la cultura en general. Y a mí me parece que estas ideas, que lo que buscan es, finalmente, que si no hay asignaciones para la cultura, lo que queda es lo que el mercado haga con nuestra cultura. y entonces solamente van a ser viables aquellas producciones que tengan sentido en el mercado. Si un escritor escribe un libro y consigue una editorial que se lo publique y le va bien y la gente lo compra, perfecto. El resto tiene que seguir con otro laburo hasta que se convierta en famoso. Lo mismo vale para el cine, lo mismo vale para el teatro. Me parece que si nosotros no le damos la asignación a nuestra cultura, lo que perdemos es pluralidad y diversidad. Lo que perdemos es democracia y lo que nos va a quedar son discursos únicos, concentradores. Y yo creo que ese es el gran debate que nosotros tenemos en la Argentina y que es lo que viene a justificar la importancia de estas asignaciones. Son importantes porque necesitamos una cultura abierta, una cultura plural, una cultura diversa, una cultura democrática que contenga no solo la cultura de élite o la cultura en un sentido conservador, sino que pueda haber cultura popular, que pueda haber cultura disidente, que pueda haber cultura alternativa, que cultura liberal, todas las culturas, porque si hay algo que enriquece a nuestra sociedad y nuestra comunidad, justamente es esta diversidad. Y como ya saben, estamos hablando de las asignaciones para el cine, y en el cine se incluye el Inca, y en el Inca está la Escuela de Cine, una de las escuelas más prestigiosas de América Latina. Es decir, que buena parte de eso que se considera burocracia no es ninguna burocracia. Son maestros y profesores enseñando aquello que saben. Entonces, me parece a mí que tenemos el cine, pero también está el teatro, también es la música, también son las bibliotecas populares. Y ustedes saben muy bien que las bibliotecas populares no solo prestan libros, en las bibliotecas populares se hacen muchísimas cosas que están muy vinculadas a lo que ocurre en cada una de las comunidades donde estas bibliotecas están. Los chicos y las chicas llegan allí a buscar internet, a hacer su tarea, pero también se dan muchos talleres en esas bibliotecas para los chicos, pero también para los grandes, en un amplio sentido de nuestra cultura. Estamos hablando del financiamiento para radio y televisión argentina y desde allí también surgen muchos dineros que van a ir a parar al audiovisual. Pero allí están nuestros canales insignia, aquello que reconocemos como de todos, del conjunto. Están los fondos que tienen que ver con el ENACOM, están los fondos que se asignan para medios comunitarios, están los fondos para la producción de libros. Es decir, es un entramado plural, muy amplio, muy diverso el que estamos sosteniendo con estas asignaciones y trabaja sobre un aspecto, y ya voy terminando, que a mí me parece centralísimo, que tiene que ver con la soberanía cultural. Silencio, por favor. Una cultura potente es una cultura que va a estar en mejores condiciones de generar la autoestima que necesita nuestro pueblo para salir adelante. No solo se trata de resolver problemas económicos, sino que se trata de resolver los problemas que de conjunto tenemos. Y nuestra cultura y los trabajadores y las trabajadoras de la cultura tienen un papel centralísimo para jugar allí. Y yo digo esto porque negarnos al financiamiento de nuestra cultura, de alguna manera es hacerle el juego a las grandes plataformas transnacionales, porque si nosotros no defendemos nuestra propia cultura, queda a merced de estas grandes plataformas que, como bien sabemos, no tributan en la Argentina, no pagan impuestos, y además son plataformas que hay que contratar en dólares, y por lo tanto es una salida de dólares en un momento que es bien complejo. Entonces lo que tenemos es el apagón cultural por un lado, con esta concentración de discursos y con estos intereses geopolíticos de los grandes transnacionales que trabajan detrás de una política económica financiera. Y tenemos la posibilidad de defender una cultura democrática, plural y diversa. Esto es exactamente lo que estamos proponiendo acá. Y además, por último, y termino, a mí me parece que en un tiempo en el que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tenemos que hacer frente a acreedores privados también internacionales, que este Congreso, como ya lo ha expresado nuestro gobierno a través del ministro de Cultura, Tristán Bauer, que con la plata de la cultura no se va a pagar la deuda. Y a mí me parece que este es el punto central. Así como dirigente sindical digo, con lo de los laburantes no, vayamos a buscar a aquellos que ganaron verdaderamente este tiempo, lo mismo vale para la cultura. En este momento tan difícil y tan complejo, más importante es que nosotros defendamos nuestra cultura. Y por último, está esta cuestión de los años, y termino, señor presidente. Yo vine aquí con el mismo ánimo de noviembre, con la idea de que podamos tener un dictamen lo más amplio posible. Y si el número de años es un elemento que nos pueda permitir acercamientos para tener apoyos mayoritarios, es algo que vamos a considerar, porque nosotros entendemos que la cultura no es patrimonio de una fuerza política y que no solo una fuerza política sea la que tenga que estar defendiendo la cultura, sino que nosotros tenemos que sacar de la grieta el tema de la cultura, y cuanto más apoyos consigamos para garantizar el financiamiento para nuestra cultura, va a ser muy bien recibido. Muchísimas gracias, señor presidente.